Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en esta entrevista, en una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todos los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Gracias por dejarnos sus likes, sus mensajitos, por compartir, pero sobre todo permitir que esta información llegue a muchísimas más personas. Como siempre les digo, el chat en directo ya está disponible para que nos dejen acá el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero que nos cuenten sus experiencias, nos dejen sus preguntas, porque vamos a estar respondiendo todas estas con nuestro especialista del día de hoy. Les voy a contar un poquitito. El día de hoy vamos a recibir nuevamente a Elizabeth Dávila, con quien hablaremos sobre la entrada de Plutón en Acuario. Elizabeth es publicista, formadora de profesores de yoga y autodidacta en la astrología. Vamos entonces a darle la bienvenida. Elizabeth, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ahí voy a centrar un poquitín, ahí, que si no parece que no veía. Muchas gracias, Fairuz, gracias por volver a confiar y por volver a estar contigo, porque ya estuvimos en otra ocasión. Claro que sí, también me encanta compartir nuevamente la pantalla contigo, Elizabeth. Quiero que nos cuentes un poquitito cuáles son los primeros cambios que se anticipan con la llegada de Plutón en Acuario para este año, que además entiendo es año 8. Pues el 8 encima representa el dinero, así que fíjate, el 8 es el dinero, son los negocios, y Plutón representa la casa 8, volvemos al 8, que es la casa de la sexualidad y del dinero. Así que los cambios primeros, los más importantes, vienen en la casa del dinero y en la casa del sexo. Sexo y creatividad. Todas las profesiones en las que haya creatividad y creación, que es como me gusta decir a la creatividad, va a haber grandes cambios. Pero los cambios empiezan y debemos entender un poco quién es Plutón. A Plutón se le tiene, desde el punto de vista astronómico, como ya un no planeta, porque dicen que es muy pequeñito, le llaman el planeta enano. Y bueno, pues los astrónomos decidieron hacer un poco de polémica y que le sacaron, ¿no?, por el tamaño. Realmente desde la astrología no se ve el tamaño, sino la eclíptica. Y Plutón, aunque solamente mide la extensión de la mitad de Estados Unidos, tiene 4 lunas, 4 satélites. Y una de ellas, la más importante, es Caronte. Y Caronte es una luna que ocupa la mitad de Plutón. Igual que la luna nuestra en su momento fue de la Tierra, pues Caronte fue parte de Plutón, con lo cual tan pequeño no es, igual que las otras 4 lunas que tiene. Es un planeta con una eclíptica, la eclíptica es también la órbita, son las dos cosas, ¿no? Tiene una eclíptica muy larga y una órbita de 248 años. Esto significa que Plutón cada 2 siglos y medio cambia. Y hace 248 años Plutón estuvo en Acuario y ocurrieron cosas como la independencia de los Estados Unidos, la guerra de la independencia acabó, y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Cambios que hasta ahora todavía hay coletazo, porque la Revolución Industrial cambió toda nuestra forma de convivir y de vivir, hasta donde hemos llegado ahora que tenemos una sobreexplotación industrial, ¿no? Pues ahora que viene la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que empezó siendo en los años 80, 90, pues el Photoshop o el retoque de fotos y cosas como muy burdas, ahora está cada vez sofisticando más y hay creativamente pues una cantidad de programación de inteligencia artificial que creemos conocer y no tenemos ni idea de lo que ya detrás se estaba haciendo desde hace muchos años. Lo que ocurre es que con el nacimiento de los nuevos niños, yo hablé el año pasado, el anterior ya casi no me acuerdo porque son muchas las charlas, y además no sé si fue contigo o con otra compañera tuya, de los niños del instinto maternal y los niños diamante. Esa fue la última, hablando de los nuevos nacimientos de estos niños acuarianos. Ahora vienen los niños silicio, a partir del 21 de enero que Plutón se conecta ya con Acuario. Y yo, como he mirado la carta, pues hago lo de siempre. Imagino a un ser de vida que va a nacer el 21 o 22 de enero, he puesto el 21 de enero en este caso, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, he hecho las dos cartas, son muy parecidas, en una ciudad concreta, de un lugar concreto del hemisferio norte y del hemisferio sur, porque eso no importa tanto, y qué posiciones adopta Plutón. Entonces, Plutón va a adoptar a grado cero en la casa 4, que es la casa de la familia y del hogar. Así que ahí es donde va a empezar a iniciarse a partir del 21 o 22 de enero el gran cambio, que es en el hogar. El hogar no es la casa solo físicamente, sino cómo hacemos nuestras raíces. La casa 4 pertenece a Cáncer y a la Luna. Entonces, eso significa que cómo nutrimos a la familia. Y Plutón, entrando por ahí, va a poner y va a sacar fuera, porque Plutón representa desde la mitología a Hades, es el dios del inframundo, el que entra en lo miserable, en lo oscuro, en la miseria, y Caronte es el barquero que da el paso a cuando ya estás muerto en vida y tienes que ir al otro tránsito. Es el único planeta que le dejan pasar al mundo inframundo. Pero en Acuario se va a convertir un poco más en Thanos, que es el mundo desde Marvel, a mí que me gusta mucho Marvel y creo que es la nueva mitología de esta era de Acuario, es Marvel, pues Thanos es el dios Thanatos, el dios de la muerte sin violencia, el de la transformación. Pues con la entrada del 22 de enero en la casa 4, ese ser imaginario que va a descender, que son todos los seres que nazcan a partir del 21 o 22 de enero, van a entrar en un gran proceso transmutador y transformador para las familias. ¿Qué es el silicio? Porque vamos a decir, cada vez ponemos un nuevo mineral a los niños, ¿no? Los diamantes es carbono y el componente mayor del humano es carbono. El carbono se convierte en diamante a base de tallarle. Bueno, pues el silicio, dicen que la composición humana está transmutándose ahora de carbono a silicio. De esto hay un montón de información en YouTube que podéis encontrar. Yo no me lo he inventado, son informaciones que están ahí, pero comparto esta información porque me parece muy interesante. Si la mayor cantidad de silicio, que es un metal metaloide, tiene componente orgánico y también de metal, cosa que no le pasa al carbono, que solamente es un no metal, pero el silicio sí, y nosotros estamos, nuestra composición interna como humano, estamos cambiando del carbono al silicio en esta nueva humanidad de la que tanto se habla, y el silicio se está utilizando en la tecnología, energías renovables y sobre todo en todo lo relacionado con la informática y la inteligencia artificial, sentido tiene que estos nuevos niños, con esa gran cantidad de silicio que van a traer ya, estén, si estamos los anteriores pegados a un móvil todo el día, imaginaros lo nuevo que viene. No es normal que los iguales se atraigan y, como dicen por ahí, se sanen en dosis diferentes. Es normal que el niño aparezca ya casi con la pantalla inteligente de su mano y es normal que haya una gran cantidad de transformación en esas familias que se den cuenta, ¿no?, de que hay situaciones oscuras que todavía no terminamos de querer ver todavía los humanos nacidos en el siglo XX, porque todo el siglo XXI estamos hablando ya de gente de 24 años que ya tiene más que criterio en su comportamiento y su actitud. Así que Plutón lo primero que va a empezar es a poner un orden importante. Pensad que estamos en un momento histórico, ha estado 15 años en Capricornio, está todavía en Capricornio hasta dentro de unos días, y en esos 15 años que ha estado, Saturno era el planeta que regía a Capricornio y que también rige a Acuario, porque Acuario se rige por dos planetas. Y Saturno representa el Cronos, es el dios del Cronos, del tiempo, y el Dharma, la ley. Pues en Plutón, entrando por Acuario, va a poner orden a eso que se haya no se haya ajustado al Dharma. Se llama Adharma, lo que está fuera del Dharma. Ya estamos viendo un montón de información, no quiero ser catastrofista, pero ya bastante polémica hay en todo lo relacionado con cómo están las familias, cómo está la educación, etcétera. Así que, Fairuz, los primeros cambios vienen fuertes y entrando por el hogar, ¿vale? El hogar, claro, lo que es la familia como sistema. Elizabeth, en un principio dijiste que también estaba muy relacionado con la sexualidad, hablaste de la creatividad y el dinero. ¿Cuál es ese impacto que va a tener en estos tres aspectos, entonces? Mira, podemos empezar por el que prefieras. No sé si empezamos por la sexualidad. La sexualidad me parece, porque está muy unido. El dinero y el sexo van unidos. De hecho, Plutón, casa 8, es sexo y dinero. La sexualidad es cómo me vinculo con el otro. Ya estamos viendo, y cómo nazco también, la forma de nacer. Es a través de la sexualidad. ya están naciendo niños que los llaman niños oro hace mucho tiempo, niños que vienen y quieren nacer sin necesidad de que haya un vínculo sexual entre padre y madre. Y para eso utilizan los padres, el padre o la madre, toda la tecnología que hay, in vitro, bancos de semen, de óvulos, etcétera. Eso, sofisticándolo ya mucho, mucho, mucho más, también está ocurriendo en los transgénero, ¿no? Una vez que nacen esos niños, quieren comprobar o quieren saber si quieren un género masculino o un género femenino. Esa es una de las partes que ya llevamos viviéndola casi 5 o 6 años como más rápidamente. Ahora va a ser mucho más acentuado porque las leyes van a cambiar. Hasta ahora teníamos que esperar a tener la mayoría de edad para poder ser cambiados de género o para poder tener hormonalmente un cambio hormonal. Bueno, pues va a haber un cambio. Yo no sé hacia dónde todavía, ¿vale? Pero ahí va a empezar a dar, nos vamos a empezar a dar cuenta. Pensad una cosa, Acuario es el futuro y trae el futuro. Pero es que la Tierra es un planeta, como todos los planes que tienen los planetas, cada planeta tiene su plan. La Tierra es un planeta, es un plan que está basado en el pasado. Tú cuando miras al cielo lo que estás viendo es el pasado. Tú ves las estrellas y crees que las estrellas son el futuro y son el pasado, porque la Tierra vive en un holograma de pasado. Cuando el futuro nos mira, nos miran desde el otro lado, están mirando su pasado. Lo que ocurre es que en Acuario se ha acelerado el proceso, tenemos 21 siglos, porque una era son 2170, llevamos más o menos en los 70, y con la entrada de Plutón en Acuario es oficialmente la entrada ya en la era, por eso se va a acelerar todo el proceso. Toda nuestra sexualidad, toda nuestra forma de entender el mundo, pasada, obsolescente, en que necesito pues, a otro para y con otro tener y con otro sostenerme, hace tiempo que ya sabemos que eso es algo pasado, es una creencia que ya se está modificando. Entonces, nosotros primero tenemos que comprender que estamos repitiendo curso muchas veces y que hay seres que son ya acuarianos por nacimiento, se les ve mucho en la carta, no solo por ser el del signo de Acuario, que no siempre tiene que ir unido, por tener, por ejemplo, un medio cielo en Acuario, que es un punto importante de la carta que representa los dones que traemos, o por tener el ascendente en Acuario, a veces eso nos hace ser más acuarianos, o la luna en Acuario, que es nuestra forma de pensar. Bueno, pues todo eso, seres muy innovados o muy innovadores, están ahora en casa. Hasta el momento se les sacaba de aquí porque todavía no eran visionarios. Ahora se van a atender y a contener y se van a escuchar a esas personas visionarias, porque es el momento. Ahora estamos en casa, aquellos que nos adelantamos un poco al futuro, que realmente el futuro al que nos adelantamos es el presente al que tenemos que vivir. Porque en la Tierra se está viviendo un pasado todo el rato, estamos en flashback todo el rato, hasta que tomemos conciencia y Plutón nos va a hacer tomar conciencia por las cosas tan importantes que van a suceder, que a veces escapan a nuestro entendimiento, incluida el cambio de sexualidad, pero incluir también el tema de que el niño ya venga con un pasaporte de libertad desde el nacimiento, es decir, que entendamos que tu papá y tu mamá solo ha sido el cohete que te han traído, pero que no tienes que venerar tu vida a ellos, como hemos hecho hasta ahora, porque vienen con una carga de autoexploración y de autoconciencia tan grande que supera las expectativas de cualquiera, es decir, desde muy pequeños se les ve más que inteligentes, independientes e individuales, porque eso es Acuario, y libres. Pensad que las familias, cuando son castradoras, no están provocando libertad en la familia. Así que una de las cosas nuevas que se traen es esa libertad de conciencia en qué es un humano cuando baja. Se van a cambiar también las maneras creativas de generar, sobre todo en profesiones que son muy creadoras o creativas. Una de ellas es esta, este trabajo de hablar a través de los micros o de generar contenidos es algo creativo, que crea acción. Pues esto también hay un gran cambio. ¿Qué es exactamente lo que el humano nuevo necesita? Pues el humano nuevo necesita explorar el mundo futuro que trae Acuario, que ocurrió cuando vino la revolución industrial, que nadie pensaba que eso iba a ser, que pudiéramos producir más comida de la que podemos abastecer, de la que nos podemos abastecer en una época en la que había hambruna y ahora tenemos sobrealimentación. Pues ahora hay una nueva mira creativa a cómo tenemos nuestras energías que sean ya renovables de verdad. Es la era en la que se van a caer las patentes que están guardadas y que hace tiempo hubiera liberado al humano del problema que traemos, ¿no? con el petróleo, con la luz, con el calor en invierno, con el frío en verano, etcétera, ¿no? O al revés. Esos son los cambios a nivel creativo, pero cambios que van no poco a poco, que van a ser abruptos. En mayo, sobre todo, se va a notar bastante. Y en febrero, con una luna nueva que se inicia, mucho más. Lo que ocurre es que el planeta, hasta que se instala oficialmente los 20 años que va a estar en Acuario, va a hacer una retrogradación. Y aquí lo voy a explicar un poquito para que entendamos a los que saben astrología y a los que no lo van a entender. Un planeta está retrógrado, vuelve hacia atrás, cuando está en una posición correcta, concreta, de unos grados concretos, dependiendo del tipo de planeta. Y Plutón va a ir de nuevo a Capricornio el 2 de septiembre hasta el 19 de noviembre. Hay dos movimientos en la astronomía. Un movimiento primario, que es sentido de las agujas del reloj, que es cómo se mueve la bóveda celeste, y que es lo que crea el día y la noche. Y va de este a oeste. Y luego está el movimiento estacionario de los planetas, que es contrario a las agujas del reloj y va de oeste a este. Pero cuando el planeta se para, el planeta estacionario se para, se convierte en retrógrado y se va a poner en sentido a las agujas del reloj. Y ahí es donde va a esperar Plutón a Capricornio, Cronos, Saturno, el Dharma y la ley, y le va a contar todo lo que ha sido, lo que ha encontrado en el inframundo. Pongo un poquito de mitología para que lo veamos, todo lo que ha encontrado relacionado con la casa, el sexo, el dinero, la creatividad y el hogar, todo lo que hay que vapulear y que sacar hacia afuera, y se lo va a poner para que él haga ley de ello. Y van a ser 2 meses, que es la vuelta al cole, porque septiembre es como la vuelta al cole, donde reformas en la educación ya por fin que se vayan dando, porque hasta ahora dicen que se dan y la nueva educación no llega. Seguimos entendiendo que educar es alguien habla y tú escuchas, y no hay creatividad entre ambos. Y estos nuevos seres, lo llevo diciendo ya hace muchos años, son seres de luz con mucha inteligencia, y todos los que tienen los 20 y tantos ya están hace tiempo ubicados en un sistema que no se creen, porque es obsoleto. Obsoleto significa que ha caducado. Lo que pasa es que ya ha caducado demasiado, se ha alargado más de lo que era previsible. Así que viene también a nivel geológico, ¿no? Cambios importantes ya están ocurriendo, bueno, pues los terremotos, los huracanes en ciertas partes del mundo, pero que eso es una mínima parte. Lo importante es que ese Acuario cambia la mente, cambia esa alquimia en la mente, es decir, es modificar, es el conocimiento llevado a la experiencia, se convierte en sabiduría. No es como hasta ahora, el Homo sapiens sapiens conoce, engulle conocimiento, lo lee, lo repite como un audiolibro, pero no habla de su experiencia. La nueva educación es experimental. Acuario quiere experimentar. Entonces, si vas a ser astronauta, y te pongo una cosa como muy grande, hay que montarse en un cohete, o hay que ser ingeniero astronauta. Te tienen que dar esa posibilidad. Si vas a ser pescador, no va a valer con leerte un vídeo en internet. Tendrás que ir a pescar. Es el conocimiento de la nueva educación viene con la experiencia, pero también la experiencia y la alquimia. La alquimia de saber matizar cómo convierto y cómo transformo estos conocimientos en algo nuevo. Esa es una de las partes importantes. La sexualidad, hay muchas formas de vincularnos al otro, pero vamos a una sexualidad más sana. Menos me vinculo contigo y me voy a hacer sexo contigo porque tengo muchas ganas, es decir, algo como muy instintivo, por algo más regenerador, que suena un poco raro, pero es que también hay una casa importante que es la casa 6, que es la casa en donde está la salud y pertenece a Virgo, también es el servicio, y hay un aspecto concreto que hace Plutón con Neptuno, que está en esa casa, y nos está hablando de poner una puesta a punto en cuando mi energía kundalini, mi energía sexual va con el otro, si es a través de una energía consciente, Acuario es conocimiento y conciencia, mi cuerpo se va a regenerar contigo, y vamos a ir, bueno, de hecho los estudios se están haciendo, ¿no? Cómo las células se regeneran y cómo las células también de nuestra mente son plásticas y regeneran nuestra mente. Pero además, si yo potencio todo eso y me regenero y me junto con alguien desde verdaderamente la conciencia de quiero estar contigo, pero alquímicamente yo no hablo tanto del amor como amor, porque a veces esa palabra está ya demasiado manida y es una pena, pero es una gran palabra. Amor significa transformación. Pero si yo me vinculo contigo, sé el conocimiento de todo esto, sé que cuando estoy practicando sexo con alguien que está en mi misma frecuencia vibracional, mi cuerpo y el suyo se van a regenerar. Fijaros hasta dónde podemos llegar con la conciencia y el conocimiento. No solo me doy cuenta, sino que tengo el conocimiento para ello. Así que también viene una buena nueva educación sexual, que no es poca cosa. Elizabeth, antes de ir con las preguntitas del chat, yo tengo una última pregunta, y es cómo pueden las personas, cómo podemos prepararnos a nivel personal para las transformaciones que vienen a continuación. Bueno, buena pregunta, Fairut. Pues lo más importante es mantener momentos al día de ecuanimidad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no me guste lo que ocurra, no me guste, me dé cuenta de que estoy en una era colectiva, que no son mis intereses de ombligo, de egoína, de mi yoísmo, los que van a importar, si no son esos intereses para un colectivo, antes de hacer algo me pregunto, ¿pero esto es bueno solo para mí? ¿Y para qué es bueno solo para mí? ¿O esto es bueno para alguien más? Aquí sí que tenemos que empezar a tener una mente altruista. Acuario es muy altruista. No es tan distópico como se piensa, ni tan utópico, es altruismo. Él piensa que llegar a lo más alto es a través del conocimiento. Entonces, informarnos, ahora hay mucha información. No podemos ir contra lo que viene evolutivamente. La inteligencia artificial no viene a traer cosas malas. Si viene, es porque viene a acelerar el proceso para que tengamos el humano creatividad, que la inteligencia artificial esté a disposición del humano, ¿vale? Entonces, tener una posición de colectivo en la mente. Pensar que somos un grupo de personas y que si mis cosas están haciéndome bien solo a mí, no están haciendo bien al resto y es normal que no me escuchen, que no me hagan caso, que no me atiendan. Es un momento importante de pensamiento abierto porque el Alzheimer, la demencia senil, son enfermedades cuando se desconecta el cerebro porque no he conectado con la realidad que quiero vivir. Entonces digo, no existe, no existe, me echo a dormir, me tomo las pastillas y como que no es verdad porque mi mente no la quiero actualizar. Es momento de meditar, silencio, relajación y mente ecuánime, que eso se construye antes de tomar decisiones, porque lo que es bueno para mí antes funcionaba, pero estaba funcionando como sendero probatorio, me atrevo a decir, hasta que ya llega un momento que dicen, vamos a ver, de esto cuánto hay, y Plutón en Acuario no se anda con tonterías, vamos, que va rápido y veloz. Gracias, Elizabeth. Antes de ir con las preguntitas del chat, les quiero hacer una invitación para un próximo congreso y ya volvemos. Un nuevo año ha dado comienzo y con él llegan 365 días llenos de nuevas oportunidades. Aprovecha esto para fomentar tu autoconocimiento e introspección. Aprende a reconocer las señales que el universo te envía, para así descubrir tu propósito en 2024. Recibe las herramientas y claves necesarias para conseguirlo de mano de los más reconocidos especialistas del sector. En el nuevo congreso de Mindalia.com, descubre y logra tu propósito en 2024, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2024. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al +34 644 73 06 60. Y estamos de vuelta con Elizabeth. Tenemos por acá una preguntita de Angélica Hilario. Y ella quiere saber cómo cambia la religión con respecto a Acuario. Muy interesante. Pues fíjate, hay una experiencia muy interesante y muy buena que lleva más de 50 años en Auroville, que es, pues bueno, la ciudad futurista de los no dioses, de no venerar a ningún dios o diosa o elemento que esté fuera de ti. Acuario trae al humano con luz en las manos, es como me gusta llamarle, a la espiritualidad hacia adentro y la caída de las religiones, que son partidos políticos que transmiten o transmutan los conocimientos que fueron adquiriendo de avatares como Buda o como Jesús y al final generaron su propio mecanismo de economía. Pues todo eso ya se está cayendo, pero va a ser una caída tremenda en estos 20 años hasta el año 43. El no ver fuera el objeto de oración porque se cae. Es decir, la espiritualidad ahora es simplemente conectar con tu verdadera esencia hacia adentro, con tu respiración y sentir. Acuario no es de imágenes externas que estén fuera de la conciencia, sino dentro. Gracias, Elizabeth, por responder a esta preguntita. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Natalia. Ella se ve que está un poquito empapada en este tema y nos dice, mi carta Plutón en Acuario creará una conjunción con mi ascendente, pero a su vez creará una cuadratura con mi Sol. ¿Qué puedo esperar? Bueno, una conjunción con su ascendente, la conjunción es cuando dos duermen juntos y se vuelven de la misma condición. Pues el ascendente que tenga va a estar teñido por la energía de Plutón. No sé si el ascendente es de agua, de tierra, no lo sé porque no lo ha dicho. Así que se espere que como le ven los demás, que eso es el ascendente, va a estar expuesto a un gran cambio, a una transformación, porque Plutón es transformador, la van a ver muy distinto. Y luego la cuadratura es un reto potencial. Ahí la van a poner a prueba en algo concreto, donde esté la casa, es que una carta no se ve tan fácilmente, hay que ver bien las casas, hay que ver bien los informes, se tardan tiempo en ver, pero sobre todo hay que ver la imagen, ¿no? Pero una cuadratura es un reto potencial. La conjunción es una prueba de transformación donde se tiñen los dos que están juntitos, que te digo que es como que durmieran juntos en el mismo colchón, y la cuadratura la van a poner un reto de algo, es un aspecto que desde la astrología clásica se llamaba inarmónico, no es como un sextil o un trígono, que es como que todo el camino es fácil, aquí es un reto, ya se va a ver con un reto. Seguramente me atrevo, soy osada y me atrevo, Natalia, tal vez me equivoque, que los cambios que des al exterior tú ya los tengas dentro de ti hace mucho, y que exteriormente pues haya gente que diga, pues has cambiado mucho, y tú por dentro digas, pues yo sigo siendo la misma, porque tú, tu cambio interno ya te lo has visto hace tiempo, ahora es el momento de que te lo vean fuera, eso sería un poco. Entonces puede producir un choque a veces de realidades. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a ir por acá con una pregunta que nos hace Rafael desde Colombia, y dice, estoy estancado creativamente. ¿Qué debo hacer para crear coherencia con mi sexualidad y la economía? Bueno, esto se tiene que ver con la carta, ¿no? Pero si él está estancado emocionalmente, está estancado emocionalmente con la creatividad, está relacionado con la sexualidad. Eso también me habla de haber, a veces la energía kundalini la despilfarramos por falta de conocimiento con vínculos de necesidad. Acuario es un ser muy independiente, le gusta mucho la libertad. No es un ser social, es un ser sociable, son cosas distintas. De hecho, no hemos hablado de ellos, pero las redes van a ser sociales y no sociales. Gracias a la inteligencia artificial no vamos a estar mostrándonos tanto, habrá hologramas que se muestren por nosotros, pero van a mostrar algo sociable. Entonces vamos a estar menos necesitados emocionalmente de gustar o de caer bien o de poner un filtro para ser más bonitos. Cuando alguien se siente creativamente vacío es porque primero su energía sexual, su energía kundalini, la ha despilfarrado por inconsciencia, por creencia, y bien, la noticia buena es que tiene que empezar a cuidarse, a cultivarse a sí mismo. Prácticas de estilo de vida mucho mejores. Y la primera tiene mucho que ver con la alimentación. Yo lo digo, alcalinizar más nuestros alimentos, más verduras y muchos colores. Aquí hay una plataforma, en esta plataforma hablé de lo de alimentación cósmica y de los siete chakras, cómo comer con colores, cómo ayuda, ¿no?, a mejorar toda nuestra energía kundalini, nuestra energía sexual. Lo que comemos es también lo que somos, y lo que somos también lo comemos. Entonces, comer y alimentarme con colores, que mi alimento esté lleno de colores de vibración alta, sube mucho mi rendimiento psicoemocional, afectivo, en todos los ámbitos, porque todavía necesitamos comer. Así que comidas orgánicas, me refiero a que estén vivas, que no estén procesadas, solo con eso se hace mucho. Yo por ahí es donde iría. Luego, pues que solicite un informe a un astrólogo, a alguien que le parezca dentro de su país o donde sea, donde le pueda hablar un poquito más con la carta. Pero vamos, la energía kundalini cuando está bajita es porque la hemos despilfarrado emocionalmente, nos hemos vinculado mucho desde el deseo y la necesidad, y ahora vamos a tener que vincularnos más desde la coherencia, ¿no? La coherencia cardíaca, corazón, mente y sentimientos más profundos que me apetece o no me apetece. Gracias, Elizabeth. Vamos a ir con una pregunta que nos hace David desde Argentina, y él quiere saber qué es para usted la nueva humanidad y cuándo comienza. Muy bien. Bueno, la nueva humanidad es el nuevo humano consciente. Dejamos de ser homínido, un mono a dos piernas, dejamos de ser homo sapiens, un hombre y una mujer bifurcados, y vamos al humano andrógino, no hay hombre o mujer. Hablamos de humano, no humana y humano, éticus de la conciencia, que tiene conciencia y se da cuenta de su conexión con las leyes del cosmos. Hay siete leyes principales, que son las leyes del Kybalión: vibración, ritmo, género, polaridad, karma, etcétera, ley de causa y efecto, son siete. Las tiene conectadas, las sabe, no se las han enseñado en el colegio. De hecho, la nueva educación viene a saber más de astrología, cosmos, que de matemáticas, que luego nos sirven. Allá vamos a esa educación. Y el nuevo humano hace tiempo que se habló. Sri Aurobindo, le invito a que lea sus libros, que están traducidos del inglés, del francés al español también, y al francés, por Saprén, su escriba, Ya en el siglo pasado, a mitades, habló del nuevo humano, la supermente y la supraconsciencia. Es decir, es un humano que no es obsoleto, que repite por bucle las creencias de lo que le dijeron de pequeño. La mente, sin extenderme mucho, tiene una fase que se llama la mente de las grabaciones, que va desde que nacemos en el vientre materno, ahí ya estamos acumulando memoria, por lo que nos dicen cuando estamos dentro, no solo la madre, sino los que están alrededor de la madre, hasta los 6-7 años que pasamos de casa del zodiaco, pasamos a la casa segunda, pero los 6-7 primeros años no hay todavía ego, pero sí que hay una mente que es la mente ego, se llama mente ego desde el yoga y se llama la mente inferior desde otras disciplinas o psicólogos, ¿no? Que la llaman así, la mente de las grabaciones. Ahí grabamos los noes, no hagas esto, no hagas lo otro. Este humano consciente, la nueva humanidad, no tiene esa mente emocional que está en la parte del cerebro límbico y en el neocórtex, no la tiene, la suelta, son los niños diamante, los niños silicio, no tienen esa empaticidad con eso de que le dicen porque no permite que le graben cosas obsoletas. Es como un ordenador que le quieres meter DIPs que ya no pueden entrar, programas antiguos, no. Es un ordenador cuántico que ya no le entra lo anterior. La nueva humanidad es un humano consciente que no hay que explicarle las cosas de lo que está bien y lo que está mal, porque no vive en dualidad, aunque estemos en un mundo dual. Y para esto tenemos pues, 21 siglos por delante, pero ya tenemos así, bueno, ya nacieron humanos así, avatares que hemos llamado, que tenían, y no solamente hablo de Jesús de Nazaret, hay mucha gente a nuestro alrededor que no la conocemos públicamente, que tienen esta vibración de humanidad, no se sienten bifurcados en hombre y mujer, y son humanos, y tratan al ser que tienen delante como un humano. Es algo diferente a tratarle como un hombre o como una mujer. Gracias, Elizabeth. Ahora por acá nos pregunta, ¿cómo le va a ir a los de Acuario con ascendente en Capricornio para este año? Bueno, a ver, Acuario Capricornio es un volcán, porque Acuario es aire gaseoso, Acuario empezó siendo agua, era el ecuador, se convirtió en aire, por eso es alquímico, aire gaseoso, y Capricornio es la montaña rocosa, la cabra tira al monte, son muy, muy, muy, muy... un ascendente es como le ven los demás, es una imagen externa que tiene, muy de perseguir sus fines, es un signo de tierra, necesita plasmar y sus objetivos lograrles, y cuando tiene Acuario con Capricornio, hablamos de una persona pues como un volcán, pero alquímico, no con fuego, pero sí con aire, porque el aire desprende, a base de aire se desprende la roca. Con este símil quiero decir que la personalidad, con solo saber esto, hablando de una forma muy genérica, porque habría que ver dónde está la luna y mil cosas más, son personas que viven con el Dharma, vienen a cumplirlo, pero a veces se sienten atados por ese cumplir, porque Capricornio es Saturno y es el gran limitador, es el planeta que todo lo tiene que tener concentrado en unas normas y en unas leyes de las que no te puedes salir. La ley de gravedad, por mucho que quieras, aquí la tienes que respetar, porque tírate de un balcón y verás cómo caes, ¿no? Pues esto es así. Y Acuario necesita innovar y cambiar. Entonces hay veces que se encontrará con una pequeña dicotomía, porque no es el mismo elemento y no son elementos muy compatibles, pero estoy generalizando. Si su luna, por ejemplo, estuviera en fuego, en Leo o en Sagitario, pues su forma de pensar sería lo suficientemente fogosa y alquímica como para poder lograr que lo que digan los demás le importe muy poco. Piensa que Acuario lo tiene, el Capricornio lo tiene en cómo me ven. Entonces los demás le van a ver una persona luchadora, ambiciosa y él a lo mejor por dentro se siente atado. No se siente así y no sabe cómo explicarlo. Entonces, es muy, muy relativo. Muchas gracias, Elizabeth. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero agradezco enormemente tu compañía el día de hoy y agradezco también a todas las personas que nos estuvieron acompañando allí a través de sus pantallas. Les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran porque tiene información muy interesante y que seguramente hay alguien que necesite escucharla. Te invito, Elizabeth, a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por repetir, por estar, por empezar el año con vosotros. Solo decir una frase, que el cielo siempre trae cosas buenas y favorables para nosotros, aunque a veces no las veamos, y que feliz vida libre a todos. Gracias. Muchas gracias entonces, Elizabeth, y gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad en otra entrevista de Mindalia Televisión.